Los hechos noticiosos más importantes necesitan ser analizados y no olvidados. Les invitamos a partir de este instante a escuchar la retransmisión del programa Lo que hay tras cada noticia, emitido esta mañana. Entre telones, lo que hay tras cada noticia acá en la red de emisoras Nuevo Mundo. Para este día viernes 13 de mayo 2022 y los días viernes nos acompaña para conocer lo que hay tras cada noticia el periodista, dirigente, analista político Juan Andrés Lagos, a quien le agradecemos la gentileza una vez más de recibir este llamado. Queremos saber en diversos temas, Juan Andrés, lo que hay tras cada noticia. Buen día, bienvenido. Buenos días, Sergio, y muchas gracias como siempre por la invitación. Y a disposición, pues, para conversar. Juan Andrés, bueno, vamos a abrir algunas páginas que tienen que ver con violencia, delincuencia, política pública respecto a esos temas también, por supuesto. Ayer, jueves, se confirmó la muerte de la periodista de Señal 3 del canal de La Victoria, Francisca Sandoval. Queríamos abrir esta página justamente sobre este tema, que ya lo habíamos abordado hace algunas semanas, lamentando aquel hecho de violencia, y hoy, bueno, la partida, la muerte de la colega Francisca. Así es, Sergio. Bueno, Francisca Sandoval, una colega, una comunicadora social de un medio alternativo que se hace visible para los medios hegemónicos, por esta situación, porque antes los medios hegemónicos yo creo que ni siquiera reconocían la existencia de estos medios alternativos y de estas personas, de estas colegas, de estas compañeras y compañeros que con tanto sacrificio, muchas veces sin ningún ingreso, sin nada, simplemente por voluntad, por vocación, por ética, salen a las calles, suben videos a las redes, entregan a sus medios alternativos de resistencia, en fin. Francisca Sandoval era parte de uno de esos tantos medios que existen y son reales en este país y que tienen un tratamiento brutal muchas veces. Francisca fue asesinada y el precedente, lo habíamos dicho semanas atrás, fue un hecho que pudo haber terminado también en otro asesinato, con un joven que fue apaleado, también en una manifestación. Y aquí hay medios hegemónicos y hay gente que tiene más poder, e insisten en que allí se produjeron poco menos que enfrentamientos, entre personas, como si fuera una especie de legitimación, que este criminal sacara una pistola junto con otros criminales, con la complacencia de los policías uniformados que estaban allí presentes. Vuelve a repetirse la misma situación que con el estudiante la otra vez, cuando fue apaleado. Es la misma situación, con la complacencia de los policías uniformados, militarizados, que estaban allí presentes, y la balean, y balean a ella, y también balearon a otras personas que trabajan también en medio de comunicación. Por lo tanto, estos disparos criminales fueron hechos a personas que habitualmente utilizan casco, incluso algunas y algunos de ellos se colocan unas camisetas de prensa, en fin, andan con grabadoras, con máquinas fotográficas. Es perceptible que son personas que andan haciendo una labor de comunicación, igual que los grupos de defensores y defensoras, que andan con cascos, que andan con escudos y que andan con cruces grandes para que quede en evidencia que son personas que van a ir a ayudar y a proteger a los que habitualmente son reprimidos brutalmente en estas manifestaciones. Esta vez lo que hubo fue balacera, o sea, balacera criminal con armas de fuego, y eso termina con la vida de Francisca. Yo creo que aquí hay que tener una cuestión, ¿cómo decirlo, Sergio? Una reflexión más profunda, no solo con lamentar, condenar este hecho. La reflexión más profunda, para mi gusto, es un poquito la siguiente, que la intento. Primero, aquí hay mafias armadas, hay crimen organizado, hay bandas delictuales en territorios, no solamente en esa zona donde se cometió la criminalidad y el asesinato de Francisca. Hay muchos lugares, en muchas poblaciones, comunas de Chile, y de Santiago, pero de Chile, donde el crimen organizado actúa como actúa ahí. Y muchas veces estas acciones de control, de poder, de manifestación, exaltación del poder armado sobre el narcotráfico y sobre algún tipo de comercio y otras cosas, la hacen de manera explícita en complacencia de la policía militarizada, que es Carabineros. Entonces yo lo que creo es que ya a esta altura no podemos seguir solamente preguntándonos cosas, solamente haciendo el diagnóstico. Esto está desbordado. Y yo insisto en un punto, porque aquí la derecha y algunas gentes de la ex-concertación tratan como de responsabilizar a este gobierno, a nuestro gobierno. No, yo no me voy a amparar en el tema que llevamos dos meses. Para mí tampoco es una justificación de esta altura. No la quiero, no quiero usar ese argumento. No me voy a amparar en eso. Pero lo que sí quiero decir, porque es una realidad, es que la concertación fue mucho gobierno. Y la derecha también fue gobierno, y fueron co-gobierno de los 90 en adelante. Porque alguien les cree que el narcotráfico y que el crimen organizado en este país empezó hace dos meses. Esto lleva años, años y años. Y por lo tanto son corresponsables de la situación que se ha llegado hoy las fuerzas políticas y económicas y policiales que han gobernado este país desde los 90 en adelante, para no ir más atrás con la dictadura. Pero de los 90 en adelante, esto no partió ayer, ni anteayer, ni hace uno, dos, tres, cuatro años, partió hace mucho antes. Y hubieron voces, entre las cuales la que yo he podido levantar, que advirtieron y entregamos elementos respecto de este flagelo, del crimen organizado, de las bandas armadas, del narcotráfico, en fin, en territorio y en muchos lugares. Esto es lo que hay que enfrentar. Y yo creo que nuestro gobierno lo que está haciendo es empujar para poder generar un plan nacional que efectivamente vaya en esta dirección, donde no pueda haber ninguna tregua, ninguna. O sea, aquí hay que entrarle al lavado de dinero y de activos, aquí hay que entrarle al crimen organizado, hay que meterse en qué está pasando en las inmobiliarias, en los casinos, en las tarjetas de crédito. Y ojo, no estoy hablando nada secreto. Yo le digo a las auditoras y auditores, métanse en la página de la Unidad de Análisis Financiero del Ministerio de Hacienda y se van a encontrar con muchos de los antecedentes que estoy mencionando. La Unidad de Análisis Financiero, lo he dicho otras veces, le ha entregado mucha información a la Fiscalía, a la Fiscalía. Por lo tanto, aquí no hay nada de asuntos secretos ni cuestiones por el estilo. Si estamos frente a un hecho descaradamente evidente y explícito, crimen organizado, control territorial, armas de fuego, el otro día un ex GOPE, en fin, hay demasiadas evidencias. Estamos en un punto límite extremo. Francisca Sandoval es víctima de esta situación, de esta situación, y por lo tanto hay que enfrentarla con toda la fuerza y el rigor y la legitimidad que significa esto. Ahora, yo, Sergio, perdóneme, pero siento que en algunos sectores llamados del progresismo o de la izquierda, no sé, como que hay una especie como de inhibición respecto de que este tipo de accionar va a implicar necesariamente violación a los derechos humanos. Esto como concepto es algo que se necesita considerar, pero por cierto que se necesita considerar, porque en Chile la policía militarizada aplicó el terrorismo de Estado durante el golpe y durante los 80 y en los 90 también. Y los gobiernos de la concertación y los de la derecha también militarizaron y también usaron el poder del Estado desde el punto de vista de las armas para reprimir. Y por lo tanto es legítimo que haya esa inquietud. Sin embargo, así como la misma intensidad y la fuerza que debemos trabajar para que efectivamente con inteligencia, con prevención y con represión terminemos con estos flagelos, así también con inteligencia, con prevención, con toda la institucionalidad del Estado, buscar todo lo que permita que aquí los que quieren usar esta situación para violar los derechos humanos no lo puedan hacer y sean castigados severamente, castigadas y castigados severamente. ¿Eso lo podemos hacer? Sí, lo podemos hacer. Y hay que hacerlo. Porque el chantaje que se está usando en algunos sectores es que aquí hay que aplicar mano dura. Fíjese, los que vienen de los 90 gobernando Chile, pidiéndole a nuestro gobierno que tiene que tener mano dura, ¿no? Y ellos gobernaron durante todas estas décadas, ¿no? Y nos hacen responsables de lo que está pasando en Chile, como que no fuera un gobierno nunca. Es curioso. La derecha, la Constitución, incluso la nueva mayoría, Sergio, incluso la nueva mayoría. Pero por otro lado, hay sectores que yo creo que tienen que considerar que tenemos que trabajar como sociedad civil, como pueblos, pueblos originarios, como todos los pueblos que habitamos este territorio, para que efectivamente en este proceso se hagan todos los cambios que se tengan que hacer para que no sigamos con esta espiral de violación a los derechos humanos en contra de manifestaciones, en contra de quienes protestan, en contra de quienes son parte de movimientos sociales, en fin, en contra de todo lo que significó el estallido, que es lo más hermoso que le ha podido pasar a Chile en su historia, y que nos tiene a puertas de un proyecto de nueva constitución, pero fantástico, no perfecto, pero muchas cosas que significan el término de la constitución de la dictadura de Pinochet, que significan derechos sociales, que significan muchas cosas. Entonces, yo creo que ya llegó la hora de que efectivamente tomemos con mucha conciencia, pero con mucha intensidad y con mucha pasión, estas definiciones. Mire, yo le digo, hoy día tiene que haber una política de Estado para enfrentar estos flagelos. Y esa política de Estado tiene que tener como protagonismo principal a los pueblos, en los territorios, en las comunas, en las poblaciones. Pero usted le tiene que dar la garantía a los pueblos que cuando se involucran en un proceso de esta naturaleza van a tener la legitimidad frente a quienes los van a seguir tratando de controlar, reprimir y matar, como pasa en muchas poblaciones con los grupos y del crimen organizado y el narcotráfico. Uh-huh. Eso es lo que tenemos que hacer. Y por lo tanto, aquí yo creo que todo lo que implique con urgencia, superar esta policía militarizada que tiene como su ADN, como su enemigo interno, enemiga o enemigo interno, a quienes protestan, a quienes manifiestan, sus protocolos, sus procedimientos, su doctrina, apuntando casi siempre a la violación de derechos humanos, al estigma, a disparar a los ojos. Eso es lo que tiene que terminar. Ahora, con el mismo énfasis que tenemos que hacer lo primero. Uh-huh. Juan Andrés Lagos, recordando en sus palabras, bueno, acá en Radio Nuevo Mundo desde hace ya muchos años se ha estado justamente denunciando lo que usted lo dice, y ha sido usted también, sí. Por ejemplo, el tema de este acuerdo por la paz en Colombia, usted hace muchos años me relacionaba el avance del narcotráfico que podría estar en Argentina, norte de Chile, recuerdo sus palabras parafraseando, cuando Uribe llamaba no a ese acuerdo y usted manifestaba justamente este avance del narcotráfico. Bueno, y pasaron los años y ahí hay algunas observaciones que usted hizo en aquel tiempo y que aparecen hoy. Juan Andrés, el presidente Gabriel Boric ha convocado un acuerdo en seguridad, tanto por los problemas en el norte, en el sur del país, la delincuencia, el sicariato, un plan de reforzamiento de carabineros también. Ya hay algo de aquello, foco en la prevención del delito, optimización de los recursos. Justamente el subsecretario de prevención del delito, el señor Vergara, apuesta por una estrategia de focalización dinámica. ¿Es un paso ya que se está dando, Juan Andrés Lago, en este término? ¿Cómo valora usted esta iniciativa? Sergio, mire, yo creo que de verdad nos demoramos un poco. O sea, yo en esto quiero despejar, yo creo que lo mejor que uno que puede hacer para que las cosas, valga la redundancia, mejoren, es también ser crítico y propositivo desde el compromiso total con nuestro gobierno. Y yo no quiero ser descalificado por esto, al contrario. Uh-huh. No necesitamos puro yes woman y yes man. Necesitamos personas que den propuestas, que critiquen y que sigan dando la pelea en la primera línea para que este gobierno avance en beneficio de los pueblos. No le tengo, por lo tanto, estigma, ni creo que sea bueno que se estigmatice a quienes levantan sus voces críticamente y propositivamente. Y dicho esto, sí, pues, Sergio, mire, yo me acuerdo en la Radio Nuevo Mundo, en el primer café, yo fui ahí panelista durante 4 años, muchos de los otros panelistas miraban para el techo, pero igual terminaron diciendo, bueno, chuta, es un poco raro que un comunista se preocupe de estos temas. Bueno, puede ser que sea un poco raro, pero es real. Pero es real, mire, nosotros en el proceso del acuerdo de paz en Colombia, efectivamente, ¿quiénes se opusieron desde un comienzo a este proceso? El ultraderechismo paramilitarista de Uribe, vinculado al narcotráfico, y ojo, Estados Unidos, que nunca quiso involucrarse positivamente en ese proceso. Ojo, ojo, para los que no quieren ver al imperio norteamericano como lo que es, ¿no? Y lo que está pasando hoy día, y lo que está llevando adelante el imperio norteamericano en este sentido. Y claro, lo que se produjo como uno de los tantos efectos del acuerdo de paz es que los carteles se trasladaron al Cono Sur, pagándole $6,000 de entrada a una colombiana o a un colombiano que se venía a Chile como infantería para empezar a hacer el proceso que hoy día ya existe, y que tardíamente el fiscal nacional, el señor Abbott, reconoce que estamos hasta el cuello con el tema de los carteles, el narcotráfico y la cocaína, ¿no? Son fenómenos muy graves, y efectivamente esto, yo insisto, no viene de meses, viene de muchos años atrás. Solo que los gobiernos anteriores, los poderes políticos, el propio parlamento, yo creo que simplemente tienen que asumir que autocríticamente no se preocuparon con el nivel de preocupación que había que darle a estos grandes temas que hoy día son tremendos flagelos para nuestro país. Dicho esto, ¿qué es lo que yo creo que nuestro gobierno está haciendo? Y me parece que, aunque un poco nos demoramos, pero creo que hoy día lo que está cursando va en la dirección que hay que hacer las cosas. Y se podrán mejorar, pero qué duda cabe que se pueden mejorar. Pero van en la dirección. Mire, ojo, el plan nacional es un plan nacional multifacético, porque también es parte de ese plan. Hoy día la propuesta concreta de compra y devolución de tierras a las comunidades mapuches, que se va a duplicar en el próximo año. Eso es importante, y eso no puede ser solo en la devolución de tierras, tiene que considerar también una serie de otros aspectos para que las comunidades pervivan. Pero eso es parte de una línea de dirección de esfuerzo que también considera, ¿no?, atacar en la octava región el tráfico de madera, que por favor, o sea, yo no sé si alguien que escucha nuestra radio tendrá alguna duda respecto de esto, porque usted comprenderá que los camiones, cuando los queman sin madera. Es muy curioso. Y por otro lado, los camiones, cuando van con los tremendos troncos, no los para nadie, no los controla nadie, como que no existieran. Y eso son mucha plata, créame, es mucha plata, así como lo es el narcotráfico, así como lo es el tema de la inmobiliaria, los casinos, las tarjetas, lavado de dinero y lavado de activos. Es mucha, pero es mucha plata. Entonces, cuando estamos hablando de eso, evidentemente que este plan considera cuestiones de esta naturaleza, como también considera, insisto, con importancia y con urgencia la conversación con las comunidades, la devolución de tierra y ya iniciar este proceso, que yo rescato lo que se hizo en el gobierno de la nueva mayoría el primer año, porque ya el segundo año la cuestión la trataron de echar abajo. Pero cuando era ministro del Interior Rodrigo Peñanillo, intendente de la región de la novena, Francisco Guachumilla, ahí se hizo un trabajo fuerte, donde se pusieron en este contexto centenares de miles de tierras para ir en la lógica de la devolución. Y efectivamente eso hay que trabajarlo, así como los otros componentes. Ahora, yo comprendo de que aquí haya que tomar precauciones respecto de el uso de la fuerza. Primero, precauciones porque aquí la derecha y la oligarquía y otros que están pidiendo mano dura, que no son de la derecha, son de la desconcertación, yo creo que no tienen ni un problema en militarizar, y después las consecuencias son las que son, ¿no? Son las que son, o sea, asesinatos de mapuches, represiones brutales. No se está buscando eso. Por eso es que hay que tomar las precauciones, los resguardos y las medidas. Y eso hay que hacerlo, y hay que hacerlo, y que bienvenidas sean todas las propuestas. Pero por otro lado, uno tiene que asumir que hay ciertas cuestiones que nosotros como país tenemos que empezar a trabajarlas. Así como tenemos que hacer sistemáticamente una prevención, una represión y un trabajo de inteligencia para terminar con el crimen organizado, para terminar con el narcotráfico armado, para terminar por arriba con la arquitectura financiera del lavado de dinero, que es mucha plata, yo insisto en esto, por favor. Son varios productos del PIB, Sergio. Estamos hablando de mucha plata. Bueno, así en este otro ámbito, bueno, habrá que tomar todas las medidas para que efectivamente esta intervención militar, en este caso en particular, tenga estas características. Y si hay otra forma concreta que permita lograr el mismo efecto, bueno, veámoslo, pero veámoslo como propuesta concreta, porque la derecha lo que busca es militarizar para reprimir al pueblo mapuche. Y el efecto de aquello ha sido un desastre. Y en los gobiernos de la concertación tampoco resultó, y en el gobierno de la nueva mayoría solo el primer año, después se acabó. Entonces nosotros tenemos la responsabilidad de avanzar en esa dirección. Y yo creo que aquí tenemos que tomar la iniciativa y efectivamente todas las medidas, todos los resguardos que impliquen. Pero oiga, Sergio, aquí hay camioneros, aquí hay grandes transnacionales y corporaciones que operan en esa zona, que están usando esta situación para generar conflictos, para bloquear carreteras con camiones. El tráfico de madera en la octava región no lo hacen las comunidades, pues. No lo hacen las comunidades, y esa gente tiene armas. El tráfico de madera y las forestales y las empresas que operan en esa zona. Es decir, aquí hay un tema que yo creo que es importante tenerlo en cuenta y considerarlo, incluido el factor de la legítima fuerza desde el punto de vista democrático, cuando al Estado democrático se le atenta como se le está atentando en la octava y en la novena región. Porque no podemos seguir aceptando que de buenas a primeras con gente que está vinculada a los camioneros, entre comillas, los camioneros, fíjese, hagan y deshagan con el control de las carreteras. Eso ya no lo podemos aceptar, no podemos seguir aceptando eso. Y eso hay que buscar la fórmula concreta de que permita un resguardo y que permita concretamente terminar con eso. Y hay que usar la legitimidad de la fuerza y de la autoridad democrática para terminar con eso. De eso se trata. No se trata de otra cosa. Yo entiendo que aquí haya una preocupación, pero ¿cómo no la vamos a tener? Este país es un golpe de Estado, un terrorismo de Estado. Y después de los 90 en adelante, la represión siguió a los movimientos sociales, a los pueblos originarios, a las comunidades mapuches, a las manifestaciones, en fin. Juan Andrés Lagos, aquí se trata de otra cosa. Sí. Relacionando, viendo los contextos de lo que ha sucedido en los últimos días, bueno, la pregunta a propósito, usted nos llama legitimidad de la fuerza. Consultarle sobre el desalojo a la entrada de la refinería de Empresa Nacional de Petróleo de ENAP en la comuna de Hualpén. Ahí hubo fuerza, represión en contra de trabajadores subcontratistas, por un lado, y usted mencionaba los camioneros por otro. Pareciera ser que hay fuerzas distintas, fuerzas de legitimidad distintas en contra de uno y otro. Relacionando también, Juan Andrés, el nuevo texto constitucional establecerá que las policías no serán militarizadas. ¿Qué es lo que hay detrás de esta noticia y de estos contextos, Juan Andrés Lagos, tanto en Hualpén como de esta policía no militarizada? Yo creo que el Partido Comunista de la octava región emitió una declaración pública que yo comparto plenamente, porque la leí con atención, porque miré sus contenidos y de una inmensa responsabilidad, la comparto plenamente. Yo creo que allí se actuó de una manera injusta con ese movimiento de trabajadores. Creo que no era necesario aplicar esa represión con la cual se aplicó. Aquí hay procedimientos que todos los conocemos, porque son procedimientos concretos que terminan con violaciones a los derechos humanos y con cosas terribles para los manifestantes. ¿Son los únicos procedimientos que puede usar la policía militarizada? No, pues, no son los únicos. Lo que pasa es que son los que usan, porque son policía militarizada, porque tienen una lógica, y eso es evidente, más que evidente. Entonces, eso hay que terminarlo de raíz. Y yo creo que en el caso de Hualpén lo que no se consideró fue haber conversado, dialogado y haber agotado esas instancias de espacio de diálogo con las y los trabajadores. Pero ahí dicen que la empresa tuvo mucha responsabilidad, los trabajadores dicen que cerró las puertas al diálogo. Pero es que eso es lo que pasa, pues por eso es que yo creo que hay que ver en concreto la ocurrencia de los hechos. Y aquí hay cosas que están ocurriendo y que en verdad uno tiene que mirarlas con mucha atención, porque no van en la línea precisamente de abrir espacio de diálogo y de construcción de soluciones, sino que van en la línea de polarizar y justificar la represión posterior. Yo creo que los trabajadores en ese aspecto tienen la razón, ¿no? En este caso concreto tienen la razón. Fueron violentamente reprimidas y reprimidos. Si hay imágenes de cómo se operó allí. Bueno, creo que ese es un punto que está y que hay que trabajarlo y que hay que asumirlo y que hay que abrirle paso a procedimientos y a formas de trabajo distintas cuando se trata de manifestaciones de estas características. No, yo le quiero decir, dato no menor, los dirigentes de ese conflicto que fueron reprimidos brutalmente, la mayoría de ellos trabajó intensamente por que fuera electo este gobierno y el presidente Gabriel Boric. No son enemigos, son gente de nuestro campo, de nuestro sector, de nuestro movimiento, del pueblo, son trabajadores. Dicho esto, yo lo que creo es que la constituyente está avanzando, Sergio, con cosas demasiado importantes y muy positivas, entre ellas el término de la militarización. Lo hemos conversado otras veces. La militarización de Carabineros le ha significado al pueblo y a los pueblos de Chile sacrificios terribles, porque nos transformaron en sus enemigos internos, por doctrina, por protocolos, por todo. Eso tiene que terminar de raíz y ahora ya, porque van a seguir produciéndose situaciones gravísimas. Carabineros como policía militarizada ha perdido lo que tenía antes del golpe en cuanto a prevención del delito, en cuanto a inteligencia policial, en cuanto a coordinarse con la ciudadanía en distintos ámbitos, en los colegios, en las poblaciones, en fin. O sea, el golpe y la dictadura y ahora son los peores periodos para la policía militarizada en cuanto a su relación con los pueblos de Chile, los peores en su historia. ¿Y esto tiene relación? En su historia. ¿Tiene relación, Juan Andrés, lo que usted nos señala con lo que plantea la querella criminal en contra de los miembros del alto mando de Carabineros del Instituto Nacional de Derechos Humanos? Hace una querella criminal justamente. ¿Y por qué? Por haber omitido, dice el Instituto Nacional de Derechos Humanos, acciones concretas destinadas a poner fin a las graves violaciones a los derechos humanos registradas durante la revuelta popular y social. ¿Hay alguna relación entre esta querella? Un poco tardía, tal vez, pero lo que usted nos plantea. Un poco tardía, Sergio, pero mire, yo le digo, hay que tener mucha atención de lo que está ocurriendo en Chile. Yo otra vez se lo he mencionado. En distintos momentos, en la década del 90 y parte del 2000, vinieron a Chile observadores de las Naciones Unidas, que no son ni comunistas ni cercanos a nada de eso, observadores de Naciones Unidas, en distintos momentos. Y en distintos momentos hicieron estos relatores informes sobre la situación de Chile. Y lo que señalaron y concluyeron es que el Estado chileno, ni siquiera se referían a un gobierno, sino que el Estado chileno, y por lo tanto involucran a la Administración de Justicia, al Poder Judicial, al Poder Legislativo, al Ejecutivo, a todo. El Estado chileno, al criminalizar y al judicializar una causa de un pueblo originario, en este caso como el pueblo mapuche, está violando el derecho internacional hasta donde está avanzado respecto de los pueblos originarios. Eso es. Entonces, yo lo he dicho otras veces, los informes internacionales de Naciones Unidas son cuestiones bien de fondo, y las Naciones Unidas no cuestiona de buena primera la resistencia mapuche en todas sus formas de lucha, no la cuestiona, porque lo que ha ocurrido en Chile y lo que ha seguido ocurriendo son intentos con grados más, con grados menos, pero de criminalidad brutal, intentos de exterminio de un pueblo. Eso es lo que ha ocurrido. Entonces yo creo que aquí cuando los informes de organismos internacionales que vinieron a Chile y que, de mi punto de vista, en forma tardía, porque si hubieran venido antes, a lo mejor habrían, no sé, a lo mejor habrían evitado lo que ocurrió, que fue la pérdida de ojos, los asesinatos, las torturas, las prisioneras y prisioneros políticos, en fin. Pero vinieron ya en otro momento, habían bajado las protestas, pero vinieron, y todos los organismos internacionales, sin excepción, concluyeron que aquí se estaban produciendo violaciones a los derechos humanos gravísimas por parte del Estado, de nuevo. Administración de Justicia, Policía Militarizada, la PDI también, el Ejecutivo, en fin. Entonces creo que, aunque tardía, yo creo que estas querellas deberían cursar, pero yo espero, con todo respeto lo digo, que la Administración de Justicia considere los estándares internacionales a los cuales el Estado chileno dice que suscribe respecto de estos asuntos. Porque si no, lo que va a pasar es lo que ha pasado en muchos procesos, donde al final se ha comprobado que han habido montajes, que la Fiscalía los han asumido, y finalmente hay gente que ha estado presa ya años y que finalmente terminan sin pruebas porque eran montajes. Entonces hay cuestiones muy de fondo que aquí yo creo que hay que observarlas con mucha atención. A mí me parece que hace rato que vienen situaciones de corrupción fuertes, o fuertes, no menores. Vienen situaciones de violación a los derechos humanos. Entonces los altos mandos de la policía militarizada y de las instituciones que administran el poder de la fuerza tienen que asumir a plenitud, porque son cuestiones de extraordinaria gravedad para un Estado democrático, que se dice democrático, que desde mi punto de vista no tiene todos los estándares democráticos. Esa es la verdad. O sea, aquí hay gente que lo que yo digo lo consideran una, no sé, una aberración, pero veamos los acontecimientos reales. Miren, en otros países, a nivel de las protestas que hubieron en Chile en 2011, incluso antes, y después el estallido, que si los gobiernos lo que hacen es, los gobiernos entre comillas democráticos, lo que hacen es generar diálogos de verdad, por otro lado adelantan las elecciones, en fin, hacen, se mueven políticamente. Aquí nada. Aquí hubo un acuerdo macroeconómico de 2 años, yo lo he dicho otras veces, que se firmó en La Moneda con partidos de la oposición a Piñera. 2 años, incluyeron la pandemia, los 2 periodos más crudos de la pandemia, y también hubo acuerdos que implicaron el respaldo a las medidas políticos represivas que adoptó Piñera en ese periodo. Entonces, creo que el Estado en su plenitud, con todas sus instituciones, lamentablemente de una u otra manera amparó, o de una manera muy débil, muy frágil, dejó hacer en una situación en donde finalmente la represión y las violaciones de derechos humanos fueron una cuestión sustantiva para evitar que los cambios políticos en este país avanzaran, ¿no? Eso es lo que yo creo que ocurrió en el fondo del tema. Juan Andrés Lagos, acá en Entre Telones, lo que hay tras cada noticia. Muchas gracias por conversar esta mañana con nuestros auditores, Juan Andrés, y mostrarnos justamente lo que hay tras cada noticia. Y que tenga un buen día. Bueno, Sergio, muchas gracias a usted. Buen día. Hasta pronto, gracias. Hasta pronto. Y saludo a la radio, a usted y a las trabajadoras y trabajadores de la Radio Nuevo Mundo, como siempre. Perfecto, muchas gracias. Hasta pronto. Hasta pronto. Muy bien, cerramos este capítulo, jornada día viernes 13 de mayo 2022, Entre Telones, lo que hay tras cada noticia. Fue la repetición del programa Lo que hay tras cada noticia, realizado esta mañana en Nuevo Mundo, solo la verdad.